felicidad. Reconocer esto es realmente desprendernos de las ideas que ahorita les estaba leyendo, cuando tenemos la creencia de que el pecado es real. Si el pecado es real para nosotros, o sea, prácticamente nos estamos condenando. ¿Por qué? Porque creemos en la culpabilidad, creemos en el castigo, creemos que a veces las cosas que nos pasan no las merecemos y nos autoflagelamos, ¿no? Yo creo que a través de nuestros pensamientos podemos ser muy crueles con nosotros mismos. Suceden cosas que tal vez nosotros no esperábamos, porque pues tal vez teníamos una idea, ¿no?, de lo que queríamos que sucediese, y como no sucedió, entonces pensamos, la vida me está castigando. Y empezamos a poner la culpabilidad así en la mesa, ¿no?, como cartas, como unas cartas de culpabilidad, de decir, fue por mi culpa, fue porque no hice esto, o fue porque hice esto. Y independientemente de las razones que nosotros encontremos para justificar lo que nosotros creemos, pues no va a ser verdad, no es real eso. Las cosas que nos suceden en la vida, tal cual suceden, es como las tendríamos que vivir, y por eso las vivimos así. No importa lo que nuestra mente nos diga, a veces van a coincidir con pensamientos o ideas que nosotros tenemos de que nos va a suceder algo, y dices, mira, sí, yo hice todo para que sucediera esto. Pero independientemente, o sea, suceda o no suceda, si está sucediendo algún evento en nuestra vida, es porque así tenía que suceder. ¿Que hay aprendizajes? Sí hay aprendizajes. Hay cosas que nos enseñan, o sea, si hay un hoyo, ¿no?, y tropezaste una vez y vuelves a pasar cerca de ese hoyo y vuelves a tropezar y pasas una tercera vez y dices, hay un hoyo y le saco la vuelta, entonces aprendemos, ¿verdad? Y así, o sea, la vida nos da aprendizajes que a veces son muy parecidas, ciertas experiencias que vivimos, pero no son iguales. Y si no estamos aprendiendo algo, la vida es muy sabia y muy paciente con nosotros y nos va a decir, bueno, es que tienes que aprender esto. Y la única manera de que aprendamos eso es viviéndolo y no rechazándolo, ¿no? Si de repente hay momentos en el que nos sentimos desprotegidos por algo que estamos viviendo y dices, ¿esto es parte de la perfección de la vida? Sí, sí es parte de la perfección de la vida. Obviamente como humanos y como mente humana, tal vez nos va a decir nuestra mente que eso no es lo ideal en nuestro enfoque, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Y vamos a decir, no, pues esto cómo va a ser perfecto para mí si no tengo esto, o si me falta esto, o si tengo esto que yo no quería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como el lente, ¿no? Cuando tomas una foto, no sé si ustedes han tratado de tomar fotos a distancia. Por lo general, hoy en día muchos teléfonos tienen pues unos lentes maravillosos, ¿no?, que puedes captar hasta la luna. Desde acá, desde la tierra. Y hay gente que tiene cámaras con unos lentes bastante padres y que puedes enfocar, ¿no? Pero mientras estás tratando de tomar una imagen a distancia, se ve todo desenfocado, ¿no? Hasta que ya encuentras el ángulo y dices, ya se ve claro esto, ¿no? A veces así nos pasa, nos suceden muchas cosas durante un día o durante varios días o durante semanas y meses, inclusive años, que estamos con ese desenfoque, ¿no? Hasta que ya todo está acomodado y se ve claro, ¿no? Entonces dices, todo esto que yo viví, bueno, gracias a todo esto que tal vez me quejé, me llevó a este otro momento. Y este momento realmente, en este momento yo ya me siento tal vez más fuerte, tal vez más, más fluido, ¿no? Así sin miedo. Y ya pues no temiendo, ¿no?, de lo que se venga. ¿Por qué? Porque fue un proceso de aprendizaje largo en el que todo se veía desenfocado, pero porque se estaba enfocando, ¿no? Lo estábamos enfocando porque estábamos aprendiendo de esa experiencia. A veces cuando yo escucho casos de gente real que pasan momentos que tal vez uno dice qué trágico lo que están viviendo, o lo que están pasando, o lo que pasaron, ¿no? Y tú los ves así totalmente agradecidos por esos momentos que vivieron. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprendieron. Aprendieron cosas que si no lo hubiesen vivido como lo vivieron, jamás lo hubiesen aprendido. Yo creo que todos hemos aprendido cosas así, si estamos obviamente dispuestos a salirnos de nuestra burbuja del dolor, de nuestra burbuja del miedo, de nuestra burbuja de la tristeza, de la ansiedad y de todo eso, ¿no? Que a veces nos metemos. A veces ni sabemos cómo nos metimos en esa burbujita. Pero cuando nos damos cuenta que es una burbuja que podemos reventar y salirnos de ella en el momento que nosotros lo decidamos, pues entonces decimos, ah, pues no necesito estar aquí, ¿verdad? Prefiero sentir esta libertad y aprender también de esto, porque si no aprendemos, como les digo, la vida se va a encargar de volvernos a presentar ese acontecimiento de distintas maneras para que aprendamos. Por ejemplo, algo simple. Tal vez tú comas algo que a tu cuerpo le hace daño. Y como comemos, ¿no? Muchas cosas durante el día y en la noche tal vez nos sentimos mal. Tal vez nos duele la panza, como a su servidora que de repente come ciertas cosas que sabe, ¿no? Que yo sé. Pero por lo mismo, de que empiezo ya después a poner atención y digo, ah, esto. Y digo, bueno, se me quitó el siguiente día y después a los días vuelvo a comer, se me antoja. En la noche otra vez siento mal y digo, ok. Hasta que ya llega un momento en que esto se vuelve peor, o sea, ese malestar se vuelve peor. Y entonces dices, bueno, estás tropezando otra vez con ese hoyo varias veces y ya te diste cuenta y vuelves a caer, pero ya porque tú quieres, ¿no? Entonces es cuando ya decides, ¿no? Pues tengo que aprender de esto y dejar esto a un lado, ¿no? No porque yo sienta que lo disfruta por un momento, no quiere decir que no me esté afectando y que aparte, o sea, hay una lección que aprender. Estoy diciendo algo muy simple para no irme tan profundamente con otras experiencias que nos pasan. Otra de las que yo les he compartido, mira, cuando me enfermé de la bacteria, que pues sí, o sea, se siente mucha desesperación, mucha desesperanza también de decir, estoy haciendo todo y nada está funcionando, me estoy empeorando, no, ya ni siquiera puedo consumir alimentos que son disque saludables, que sí son saludables, ¿no? Pero en el momento decías, son disque saludables, pero no son saludables para mí. Y me tomó mucho tiempo, o sea, yo creo que nunca me había sentido tan vulnerable físicamente y tan mal físicamente por tanto tiempo. Y entonces eso pues te lleva a buscar, ¿no? A investigar. Y me llevó a investigar una parte de la alimentación y del metabolismo que antes yo no jamás hubiese investigado, a pesar de que me gustaba mucho siempre investigar sobre los alimentos, pero no a ese grado. Y gracias, por ejemplo, a esa experiencia que fue muy larga, que fue más de un año, después, hoy en día, y después de que pasó más de ese año, pongámosle un año y medio, que es cuando ya entendí, y el cuerpo ya empezó a cambiar todo, fue cuando agradecí. Y yo estoy segura que si no me hubiese pasado eso, tal vez no estaría hablando aquí, ¿no? No estaría ya aquí. O sea, así hay muchas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros y que son aprendizajes. Y a veces esos aprendizajes dices tú, ah, pues es muy simple lo que te pasa a ti. O sea, pero tú no estás en mi piel, tú no estás en mi mente, tú no sabes las dificultades que yo tengo. O sea, yo no puedo a veces con mis pensamientos, o yo no puedo con mi familia, con mis hijos, con los gastos, con mi trabajo, con la gente que me enfrento. O sea, yo sé que a veces así se siente la vida, parece que estamos cargando el mundo cuando no hay necesidad de cargarlo. esa no es la voluntad de la vida, no es la voluntad de Dios que seamos infelices. Por eso, ¿qué nos dice la lección? La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si es perfecta felicidad, hoy se nos invita, por lo menos a este instante, a decir, ¿sabes qué? Si tengo que aprender algo, voy a dejar que sí, que la vida me muestre, ¿no? Voy a estar dispuesta, voy a estar dispuesto a escuchar y a no pensar como tal vez siempre lo hago. Si siempre hago juicios, por ejemplo, de que, veo a esta persona y hace esto, o no hace esto, ¿no? Por ejemplo, somos muy tendenciosos, ¿no? O no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero a veces vemos y asumimos, ¿no? Decir, mira, la persona esta está comiendo y ni se lavó las manos, o la persona esta está haciendo esto y mira, no se ve bien, ¿no? Y pensamos, que como nosotros lo hacemos diferente, nosotros estamos en lo correcto y la otra gente no. O sea, para empezar hay que quitarnos esos prejuicios de que sabemos más que los demás y dejar a un lado los juicios que hacemos hacia los demás. No somos quién nosotros para juzgar. Y si nosotros ya sabemos, oye, pues sí, esta persona tal vez no está diciendo las palabras correctas, ¿no? O por ejemplo ahorita, ¿no? En las redes sociales, que hay mucha gente que pues no escribe bien, no escribimos bien. A veces porque se nos va la onda y decimos, ¿cómo se escribe esto? Hoy en día pues es más fácil investigar si estamos escribiendo bien o mal, ¿no? O checar la ortografía, o a veces inclusive el celular nos cambia las palabras, ¿no? Y ya nos creemos que somos también los jueces de la ortografía, por ejemplo. Entonces, si nosotros sabemos que hacemos eso, ¿no? Que hacemos esos juicios, dejar a un lado, tenemos que aprender a aceptar de que en la aceptación lo abarca todo sin juicios. Entonces, que no tenemos por qué estar corrigiendo partes de la vida cuando la vida se está dando de esa manera. Esa es la voluntad de Dios, es la voluntad de la vida, que nosotros disfrutemos el momento. ¿Cuántas cosas hay que realmente podríamos decir que nos sacan de quicio? Yo digo que son muy pocas, ¿no? Pero si yo te dijera, ¿cuál situación te gustaría que jamás te tocaran? Que jamás te dijera, ¿no? Porque sabes que allí sí se sale el monstruo que llevamos dentro. Si tenemos algo pensado, ¿no? En el que dices, no. Con mis hijos, ni se meta, ¿no? Con mi familia, ¿no? O sea, te dando ejemplos ahí, ¿no? Y nos hemos puesto a pensar, ¿por qué? Si la opinión de alguien más o lo que haga alguien más con respecto a lo que, con lo que nosotros pensamos que es lo más importante de nuestra vida, o sea, va a ser que nosotros reaccionemos de esa manera, o sea, ahí entonces también lo estamos aprendiendo. Yo sé que para muchos la familia, pues, ni nos las deben de tocar, ¿no? Así con pincitas. Yo soy una de esas, ¿no? Pero si ahorita realmente quisiéramos cambiar y dijéramos, bueno, y si viene alguien y me insulta a mi familia, o lo que es más sagrado para mí, ¿no? Entonces tal vez diría, pues no, ni diga nada, porque entonces están en mi lista negra y entonces se va a transformar esta humana en otro ser, ¿no? Que no es un ser humano. Entonces, si sabemos eso, por ejemplo, entonces decir, no, pues que digan lo que digan, o sea, ellos no tienen el poder, ni porque lo digan o lo hagan, o sea, va a transformar en mí algo que yo sé que no es verdad, ¿no? Como por ejemplo los insultos. Por eso la gente que realmente está despierta puede insultar, los pueden insultar, inclusive los pueden escupir y cosas así. Y no se van a agarrar de esos acontecimientos. Porque saben que si tu mente es libre, entonces tu alma es libre. Y cuando es libre de creer lo que se le plazca. Y en esa creencia, pues también está la verdad, creer en la verdad. No creer en que me están atacando, no creer en que hay maldad, por ejemplo. Y creer, en cambio, ¿no? Que hay perfección y que hay amor. ¿Que hay locura? Pues sí, va a haber locura también, pero no voy a ser parte de, ¿no? En cambio, voy a ser parte del amor, que eso es la verdad. Y la locura, que es la invención de nosotros los seres humanos, pues no voy a formar parte de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Te puedes creer en este momento realmente que eres feliz? ¿Que puedes sentir la felicidad de Dios? Porque es su voluntad que tú sientas la felicidad en estos momentos, en este instante. No sé si me estás escuchando ahorita en vivo, si me vas a escuchar ahorita a las 7, o si me vas a escuchar en el 2030, ¿no? No sé cuándo me escuches, pero puedes ahorita realmente sentir tu perfecta felicidad y recordar o reconocer que el pecado, que la culpabilidad no existe ni tampoco tiene consecuencias. En esta lección, porque hoy no hablamos de un apartado, es una lección, se nos invita a que pongamos en práctica este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, ¿no? La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. ¿Ok? Entonces, así es como podemos comenzar con la práctica, que la podemos también poner en práctica en los momentos que tal vez vuelva otra vez ahí la desesperanza o el enojo o la preocupación o lo que ya sabemos, ¿no? Que a veces cargamos. Y nos invita a que tomemos 5 minutos para liberarnos, para eliminar esa pesada carga que traemos, que nos hemos echado encima, nos dice el libro, al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Hoy se nos invita a que nos escapemos de esta locura y que con esta lección que nos conduce a la libertad podamos sentirnos ligeros y podamos acelerar el proceso y la esperanza, ¿no?, de que vamos aún más deprisa hacia la meta de paz, no hacia la meta de la locura. Entonces hoy vamos a repetir en silencio, cuán a menudo tú quieras y puedas, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. ¿Okay? Y bueno, con esto vamos a pasar a los ejercicios de respiración, al menos de que haya preguntas. Hoy no hay preguntas. Entonces vamos a pasar a ponernos aún más cómodos. Si van a estar sentados, pues pónganse en una posición en la que no se vayan a incomodar, porque vamos a hacer ejercicios de respiración por 10 minutos en los que vamos a inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos por la nariz. Si no pueden por la nariz, háganlo, inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Para mí lo ideal es que ustedes se concentren en la respiración, que pongan atención a su respiración y que traten de alejarse de aquello que les molesta en su mente, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos

Si llega alguna imagen de alguna luz, denle la bienvenida, ¿ok? Por el momento, vamos a volver a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Relajamos nuestro cuerpo. Acomódense si tal vez están incómodos. Muevan sus manos. Cierren las manos, los dedos de las manos. Muévanlos. Muevan sus hombros hacia atrás. O su cuello. De forma circular. Muevan a la derecha. Muevan a la izquierda. Hagan con la cabeza como sí. Sí, no, no. Relájense, quítense todo ese estrés que ahorita traen, sacudan sus manos, muevan sus pies si los pueden mover, los dedos de sus pies, sus piernas, sus rodillas, sientan, ¿ok? Y vamos a continuar con el ejercicio que ustedes ya se saben. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube. Pónganle el color que ustedes quieran, gris, blanca, azul, rosa, color que quieran. Esta nube se va a llevar todo aquello que nos esté pesando a través de nuestros pensamientos. Todas esas emociones que tal vez cargamos y están escondidas, vamos a invitarlas a que salgan consciente e inconscientemente, porque tal vez traemos cosas que no las estamos viendo, no las estamos viendo en nuestros pensamientos, pero que ahí están, y le invitamos ahorita a nuestro subconsciente a que salgan y se vayan hacia esa nube. La nube es como un imán que va a traer todo aquello, ¿ok? Y bueno, para empezar, vamos a darle una ayudadita a nuestra mente y vamos a preguntarle, ¿cómo te llamas? Y vamos a llevar tu respuesta hacia esta nube, ¿ok? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Vamos a llevar la respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el día de hoy? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Hubo algo que te impresionó? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Hubo algo que te molestó? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Hubo algo que te hizo enojar? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Hubo algo que te dio felicidad? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. No estamos calificando las respuestas ni las preguntas. Todo va a ser neutral. No los vamos a calificar como buenos o malos. Simplemente vamos a ver lo que está viniendo, ¿ok? ¿Sientes algo que estás cargando? ¿En dónde lo estás sintiendo? Vamos a llevar esa carga y vamos a llevar esa imagen de dónde lo estás sintiendo hacia la nube. Si sientes pesadez en tus hombros o dolor en tu cabeza o en los ojos o en la garganta o en las manos o en el vientre o en la espalda baja o en la espalda alta, las piernas, donde sea que tú sientas ahorita algo o que hayas sentido durante el día o estos días, vamos a llevar todas esas tensiones hacia la nube. Se van a desprender. Y vamos a dejar fluir la energía, ¿ok? Vamos a seguir aquí con este ejercicio. Si ustedes tienen más cosas en su mente que trabajar y llevar hacia la nube, pónganle pausa ahorita al audio y hagan este ejercicio. Y ya que estén listos, vamos a pasar a lo siguiente. Le vuelven a dar play, ¿ok? No importa que esté grabado el programa, no importa que esté en vivo, lo pueden hacer, ¿ok? Les doy unos segundos por si quieren ahorita llevar más cosas a la nube. Inhalamos. Y exhalamos. Nos vamos a dirigir hacia la nube y la vamos a atravesar como ya es costumbre. Al momento que la estemos atravesando, vamos a sentir la frescura en nuestro rostro y va a ser rápido. Al cuento de tres ya la pasaremos, ¿ok? Uno, dos, tres, ¿ok? Ya pasamos la nube. Otra vez, relájense, muevan sus hombros, muevan su cabeza, giren su cuello, Sacudan sus manos, sientan tranquilidad, ligereza en su cuerpo. Pueden sentir cómo todo está fluyendo, pueden sentir cómo se está relajando. Y aunque tal vez no lo sientan relajado, ustedes díganle ahorita a su cuerpo, gracias. Gracias por todo lo que hace por ti. Gracias, cuerpo, por todo lo que haces por mí. ¿Okay? Y ahora vamos a dirigirnos hacia la luz que está enfrente, allá a lo lejos. Es una luz blanca, incandescente, forma circular, gigante, enorme, que hoy tratamos de verle el contorno y no lo encontramos porque está difuminado, porque esta luz lo abarca todo. Es la luz del Espíritu Santo. Vamos a dirigirnos hacia ella con mucha seguridad, con mucho amor y con mucha confianza de que vamos a un lugar seguro, ¿ok? Vamos a avanzar, cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y al momento que ahorita volteamos a ver la nube hacia atrás, estamos viendo que ya no queda casi nada. Nada de la nube, se ha desintegrado. Y al cuento de tres, se va a desintegrar por completo. 1, 2, 3. Y con ello se desintegraron todos tus pesares, todos tus miedos, todas tus angustias, ¿ok? Y ahora vamos contentos, vamos llenos de felicidad hacia esta luz. La estamos sintiendo, que ya nos está rodeando por todo nuestro cuerpo. Y sentimos como un hilito que va desde el centro de tu pecho se va conectando con esta luz. Esta luz es la luz del Espíritu Santo. Es la luz del amor, de la paz, de la dicha, de la felicidad, de la tranquilidad. Vamos uniéndonos con ese hilo de luz y vamos sonrientes, agradecidos, porque reconocemos que formamos parte de ello, porque no estamos solos, que todos estamos unidos y conectados con estos hilos de luz. Entonces, en estos momentos ya estamos frente a esta enorme luz. Ahorita estamos conectados con ella, podemos sentir que esta luz está viajando por todo nuestro cuerpo interno y externo. Va viajando por nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, inmunológico, todos nuestros órganos vitales, principalmente aquellos que ustedes sientan un poco de afección. Vamos a llevar esta luz y nos vamos a concentrar en esa área o en esas áreas y vamos a expandirla por todo nuestro cuerpo. Recuerden, con una sonrisa, muy agradecidos porque ya estamos nuevamente unidos en esta luz de amor, de sanación y de dicha. Ahora, esta misma luz la vamos a enviar a todos nuestros seres queridos de un instante a otro. Los vamos a abarcar, los vamos a conectar con nosotros y vamos a dejar que esta luz vaya a las áreas que necesita llegar de cada uno de nuestros seres queridos, cada uno de nuestros amigos, cada uno de nuestros entornos donde nosotros nos dirigimos. Y vamos a abarcar en este instante a todo el mundo, a todo el universo y todo aquello que no conocemos. Estamos unidos todos en esta conexión de amor, de paz, de dicha. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y aquí finalizamos la charla y meditación de encuentros existenciales. Me despido, soy mi servidora Janet Flores. Nos escuchamos el próximo miércoles. Les mando mucha luz, mucho amor, mucha dicha, mucha paz. Y aquí nos encontramos. Thank you. Thank you.